vive debajo de las piedras y por tanto simbólicamente el que vive más cerca de la profundidad del fuego y el que parte toda la vida, pues ese es escorpión. Entonces escorpión en su proceso de iniciación y de evolución lo que hace es traer todo eso al ser, toda esa profundidad, la magia, la medicina. No lo olvidemos, es que, claro, tela, en escorpión hay un montón de cosas. Es Marichu. Bien, pues en Marichu hay un montón de cosas. Eso se lo pasa a Sagitario. Porque es necesario que pasemos el mensaje de todo lo evolucionado de la humanidad a todos los demás. Y entonces se le pasa a Sagitario. ¿Por qué? Porque Sagitario tiene cuerpo de caballo. Y puede trotar y galopar. Para que lo lleve rápidamente. Pero ocurre una cosa. Que los dioses del Olimpo, de lo que sea, aquellos generadores dicen, ¿y si tiene la tentación de pararse o apropiarse del mensaje? No. Vamos a hacer otra cosa. Le vamos a poner un arco con una flecha para que el mensaje vaya por delante de él. Porque si no, a lo mejor se lo queda. Ese puede ser una parte involucionada de Sagitario. Perfectos diplomáticos, anfitriones excelentes, entrañables. Pero si no evolucionan, pues pueden quedarse, apropiarse de cosas que no son esencialmente suyas. Bien, y Sagitario lo lanza, y ¿quién lo recoge? En las alturas lo recoge la cabra, el Capricornio. Y para realmente hacerlo humano ese mensaje, se va y se retira a la cueva como eremita. Y esa es la figura de Capricornio, el eremita. Se encierra, lo interioriza y lo hace realmente humano, todo. Y además está, en ese simbolismo de la cabra, capacitado para poder llegar a las cumbres más altas, saltando, nada de entretenerse o ir buscando las sendas o los caminos, no, bim, bim, bim, bim, bim, ya está. Por tanto, la parte involucionada es el fin justifica los medios. Y si tengo que pasar por encima de alguien, que se ponga coraza para que no le... Entonces, en Capricornio está eso, el haber hecho humano todo el misterio de la creación, todo el conocimiento del cosmos y de la humanidad, que han ido cada uno aprendiendo, los primeros cinco del micro y los anteriores del macrocosmos, ¿no? Y entonces ya el Capricornio, que ha llegado a las alturas, que lo ha visto todo desde una panorámica diferente, pero sin volar, no olvidemos, es tierra, en este caso tierra de fuego, para que lo entendamos por eso. Pues se lo pasa al anciano venerable Acuario. Y Acuario es el anciano de barba blanca, que está por encima, entre comillas, del bien y del mal. Es decir, ya está en el acto de la sabiduría. Es lo que podríamos identificar simbólicamente con el abuelo venerable, sabio, bondadoso, que le queda como propósito repartir eso entre todas las criaturas, entre todos sus nietos, digamos, pum, pum, pum, pum, todo ese conocimiento. Y en ese momento es cuando se produce el paso a la unión total que se da en Piscis, que es la vocación de servicio. Por eso decía antes, perfectos médicos, no sé quién es cuando tal. Bueno, también en Escorpión, porque es el agua del fuego, es el agua que bulle. Escorpión, y por tanto es el principio de la medicina, de los medicamentos. Fijaros de lo que hemos estado hablando en el día de hoy, ¿no? De preparaciones y tal. Pues eso se produce en ese proceso de iniciación de Escorpión. Por eso también, y en determinados aspectos de los astros, Escorpión es el que corre más riesgo de meterse en cualquier tipo de peligro en cuanto a sustancias, adicciones u otro tipo de... Porque él vive eso como una cosa interior, no como vicio, pero sí como medicina, pero claro. Bien, ya, ¿qué más? Aries. Aries. La cabeza, ¿qué voy a decir? La cabeza, esto, así, ¡guau! ¡Qué fuerza de voluntad! Aries es el que penetra el mundo, el que hace el primer reconocimiento, pero para verlo en una perspectiva de trabajo aquí en la Tierra, es el capitán de la banda. Capitán El capitán de la banda, sí, es el capitán del ejército. Bueno, es que me gusta más hablar de bandas y yo de pandillas. Bien, no, es el capitán. De la misma forma que Leo es el rey. Pero el rey se queda siempre mirando a ver mis ejércitos, los generales y tal. Yo estoy aquí, a ver cómo va la cosa, o qué mal lo están haciendo y tal. No. En Aries es él el que tiene que ir en cabeza, el primero, para penetrarlo todo. Por eso es el ariete. Nunca mejor simbolismo, por tanto, es la voluntad pura puesta en práctica para el reconocimiento y el aprendizaje. Entonces, es extraordinario, es una fuerza tremenda. Si tuviésemos tiempo para perder o para ganar, quién sabe, y hacer pijadas, si nos fijamos en las configuraciones incluso fisiológicas de personas de diferentes signos, vemos cosas muy especiales. Pero bueno, ese es el alma, no tiene. Entonces Aries, el ser el primero supone que va el primero también, o sea, que va adelante y que tiene, asume la responsabilidad de dirigir abriendo, facilitando a los que vienen detrás que luego puedan más fácilmente entrar. Tiene toda la fuerza del fuego. Y a la inversa que Géminis es fuego de aire, por lo mismo. Entonces, y fijaos cómo se mueve el ariete. Bueno, luego ya se aprendió a ponerle ruedas. Pero el ariete es aquello que se utilizaba para tirar las puertas de los castillos y de los palacios. Esa cosa con cabeza de carnero. Vale, pues eso es Aries. Y entonces, claro, la labor de Aries es fundamental, porque es el que inicia todo el proceso y el que abre esas puertas. Por tanto, es un perfecto, extraordinario dirigente que es evolucionado. Si no, puede ser un perfecto caprichoso que por aquí vamos porque a mí me apetece, ¿no? Entonces, fuego de aire, le pasa lo mismo. Él se mueve en el aire, como tal, el ariete, no se mueve ni en tierra ni en agua. No tiene ninguna de esas. Por tanto, una indicación muy masculina. Muy masculina. Eso también se produce en Géminis exactamente igual, pero a la inversa, es aire de fuego. Sagitario, que es fuego tierra. Sagitario, fuego tierra. Sagitario no, te lo está diciendo la propia imagen, es fuego de agua. Es el fuego menos fuego. Es como agua hirviendo. Algo así. No, sin, es el fuego más apagado, porque tiene los dos opuestos, el fuego y el aire. Si en Aries se da el fuego de aire, en Leo se da el fuego de tierra. Imaginemos al león en la sabana africana, debajo del baobab. O sea, pura tierra, aparte del fuego y del sol, ¿no? Pero entonces en Sagitario lo que queda es el fuego de agua. Por tanto, es el fuego más templado. El fuego que menos se extiende, es que tiene ahí el agua reteniéndole. Por eso son perfectos, por eso son perfectos diplomáticos. ¿Por qué el agua? Porque tiene que tener un segundo elemento y le corresponde el agua. ¿Qué quieres que haga? Claro, si me dices que lo ves, si no, yo lo veo, pues pregunto. Cuando veo más aire con la flecha, yo... No. Pero él se mueve... Pero el agua, ¿verdad? Aquí. Yo lo veo. Él se mueve aquí abajo. Muy aquí abajo. Lo malo de hablar de los signos es que alguno de pronto se siente muy identificado y dice, ¡oh, cómo que! ¿Y Tauro y Cáncer? Y Tauro y Cáncer, pues se adoran mutuamente y lo comprendo. Pero ya, hay muchas relaciones de pareja Tauro-Cáncer. Pero se producirán en armonía, creo, más favorablemente, si Tauro es la mujer y Cáncer es el hombre. Pero eso es una vanidad de vanidades. Bien, en todo caso, Tauro es la digestión de la tierra, es la protección, es el cuidado. Y es el cuello. Si Aries es la cabeza, esta cabeza, Tauro es el cuello. Que es lo que caracteriza al toro. Tener un cuello potentísimo y grande. Por tanto, su labor no es penetrar nada, es mantener. Y le cuesta, como tiene que mantener, ahora pensemos que mantener es conservar. Y que el conservadurismo o la conservación implica una fidelidad a lo anterior. Los tauros son así. Y los tauros son tremendamente conservadores. Implica una cosa. Una conservación de todo lo anterior. Si tengo que conservarlo, tengo que ser fiel a ello. Bien. Por tanto, se pueden dar los aspectos más retrasados, digamos, en el sentido evolutivo del ser. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo pasado. Lo que tiene valor real es lo pasado. Ni siquiera lo presente ni el futuro. El valor de lo pasado. ¿Y por qué y cómo se manifiesta? Porque la apertura de conciencia necesaria se produciría cuando tengo capacidad para hacer así. ¿Por qué? Porque veo todo y todas las posibilidades. Pero lo que le produce al toro el tener un cuello enorme es una tremenda dificultad de hacer este movimiento. Por tanto, es lo que tengo delante. Eso es mi propósito. Y esto de aquí no me interesa, y esto de aquí no digamos lo de detrás, claro, para nada. Y por eso entran al trapo, en el toreo. Si el toro no fuese así, no habría toros. O sea, fiesta de toros. Pero poseen el corazón más grande del zodíaco. Digo, pero en el sentido más positivo. Y están regidos por Venus. Por tanto, ternura, fuerza, fidelidad, serían notas positivas. Conservadurismo, el valor de lo antiguo por encima de todo, serían los aspectos negativos. Todos entran dentro de la misma nota que estamos comprendiendo, ¿no? Estamos viendo. Y eso es Tauro. Un gran... Uf, esto es tremendo. Si se lo digo a mi hermano, me... Mi hermano también es Tauro. Iba a decir grandes fornicadores, voy a utilizar un lenguaje muy primitivo y antiguo. Les encanta la fiesta sexual. Están muy bien dotados. Bueno, eso dicen, yo no he tenido oportunidad. En todo caso, tanto yo sí lo veo en lo masculino como en lo femenino, es decir, toro, vaca. No olvidemos que la vaca fue sagrada y ha sido sagrada en muchas culturas importantísimas. Pues todo eso acompaña a Tauro. Y entonces están muy dotados para ser grandes patriarcas de su tribu, de su prole, de su... Y ser fiel precisamente a eso, a la familia. Y se pueden quedar atrás con facilidad en un camino evolutivo. Y Cáncer es el atesorar. Lo que en el antiguo Egipto fue el escarabajo, también simbólicamente. En esa imagen zodiacal o mágica de... Y Cáncer es la viva representación en la Tierra de la Luna y de su influencia sobre los seres humanos y especialmente sobre la mujer. La Luna es la que mueve las mareas, las aguas, el cangrejo está vinculado al agua, aunque es agua de tierra, todo está claro, porque el cangrejo no nada, no es el pez. Camina sobre la tierra, eso sí, en el agua o al lado del agua. Tiene que estar dando ese paseo según la marea que mueve la luna. Claro. Y como tal, pues la viva representación o símbolo de la intuición, de la percepción extrasensorial, de la feminidad, en el sentido no tanto social o política, sino de la esencia femenina, bien influida por la luna, claro. Y también la licantropía. Dícese de la palabra que significa la capacidad de volverse lobo. Y que se produce cuando se produce el cambio de luna en luna llena. Generalmente tontería. Ah, como las mujeres lobas. Cáncer recibe la influencia, es mucho más sensible a la influencia de los cambios de luna que la mayor parte de los seres de otros signos, sean hombres o mujeres. Y eso de la licantropía viene a que al recibir esa influencia, con esa sensibilidad, se transforma. Se transforma. No en lobo, precisamente, o en loba, pero es luna, es pura luna. Cáncer. Ya hemos hecho un repaso a todo. Qué aburrimiento esto de la astrología. ¿Qué era agua? Es... ¿Qué era? ¿Agua de? Cáncer, agua de tierra. Agua de tierra. ¿Y Tauro? Claramente. ¿Tierra de? Y Tauro es tierra de aire. Entonces Virgo, tierra de agua. Claro, ¿no? Como la Virgo, con un cántaro de agua. Y para poder nutrir tiene que alimentar también con el agua y hacer el pan con el agua, con la harina y el agua. Es aire de... ¿Quién? El siguiente paso es sacar el tercer elemento, que también puede que exista, pero hasta ahí ya no llego, mi cabeza no da para más. Y me quedo, soy limitadito yo. Tierra, dice, te va a hartar. Tierra de agua. ¿Y cuál es tu ascendente? ¿Cuál es qué? Mi ascendente, el peor de todos. Libra. ¿Cómo yo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa al ascendente que es el peor, Libra? Hombre, eso es muchísimo peor, o sea, eso ya es trágico. Libra con ascendente Libra. Libra con ascendente Libra, ya, bueno. Tú también, Libra con ascendente Libra, que estamos tres. Estoy tres Libras con ascendente Libra. Somos doble fuente. Libra al poder, está claro, ya está. ¡Hala! Pues como todos los signos que tienen como ascendente su propio signo, sí, o sea, su propia influencia solar, lo que ocurre es que te has propuesto que no haya ninguna posibilidad de falsearte a ti mismo. Es decir, que vienes con una indicación que no hay posibilidad de no manifestar lo que eres, sino haciendo una mascarada, claro, o poniéndote, claro. Porque el ascendente lo que viene a ser es el oriente de nuestro nacimiento, es decir, el nacimiento del día de nuestro nacimiento. Por tanto, es como nosotros nos presentamos ante el mundo. Ahora repite ese porfa el ascendente. Joder, y luego lo vais a publicar. Y va y lo larga. Este es el oriente de nuestro nacimiento. El ascendente es el oriente del nacimiento, para que lo entendamos. El signo es la posición del sol en el momento del nacimiento. Por tanto, la radiación y la fuerza que llevamos. Internamente, y digamos para poder comprender lo que el ascendente es el oriente, es el momento de salida de la luz en nosotros, y por tanto es la imagen que vamos a dar frente al mundo. Es la vestimenta, el vestuario, como se quiera llamar, que nos vamos a poner para enfrentarnos al mundo, y la mayor parte de las veces lo utilizamos para no manifestar de forma total lo que somos. O sea, que nos sirve, pues eso, como vestuario dentro de la obra, que puede paliar, o pues un poco darnos un poco más de suavidad en determinados signos, para no tener que manifestar encima de la mesa realmente esto es lo que hay, no hay otra cosa. Entonces, cuando nos, de alguna forma, nos ponemos, y digo nos ponemos porque yo creo que elegimos el momento del nacimiento, no solamente el sitio, las personas, los padres, sino también el momento, es que estamos diciendo, no puedo despistarme. No puedo ni permitirme por un momento creerme que soy algo que no soy. Entonces de pronto nos ponemos signo y ascendente en el mismo lugar. Para que lo que manifestemos desde nosotros sea lo que realmente hay. Maricho es Escorpio, con ascendente Escorpio. Pues la leche. Pues la leche. De las seis primeras horas de Escorpio. Volverá loco a los hombres. Hombres. Con seguridad. El magnetismo de Escorpión es tan fuerte, su capacidad de atraer, sin necesidad de mencionar nada ni de decir una sola palabra. ¿Cómo atrae las arañas, por ejemplo, a los insectos y tal? Se ponen allí y dejan que los insectos vengan. Entonces en Escorpión descubriremos que su magnetismo es tal que no hace falta que digan nada, porque aunque estén en un rincón de la sala, en un grupo, en un momento determinado, si ellos quieren tener la atención de alguien, en un momento ese alguien se va a volver, ¿y tú qué tal? ¿Tú qué haces? Tal. Es puro magnetismo. Entonces, un ascendente en Escorpión, de signo Escorpión, es un magnetismo, digamos, mayor todavía. Es decir, no se ha puesto la capa para que no se vea. No, aquí estoy, o sea, tal cual. Y eso es de una atracción vibracional tremenda. Por eso digo que los volverá locos. O no, locas, depende de lo que... no, yo no me atrevo a hablar en estos tiempos. He escuchado que los dos vecinos así hacen lo mismo, quiere decir que va por el signo del otro lado del círculo. Por ejemplo, Libra, sería Aries. ¿Eso es verdad o...? No, yo creo que el ascendente en el mismo signo lo que hace es facilitarte el que tú seas el que realmente pretendes mostrar para cumplir tu propósito, si no, no tiene ningún sentido. Esto no va de que yo quiero ser, es que esto me va a facilitar el no despistarme para poder llegar a hacer lo que debo hacer, lo que yo he elegido hacer, no lo que debo, lo que yo he elegido hacer. Y en este caso, que la indicación o la influencia que tiene el astro solar, es decir, el sol, en el momento de mi nacimiento, se manifieste realmente, que no lo vele, que no le ponga algo delante, da igual el signo que sea. En muchos casos es para ayudarme a que eso sea mejor, a que eso sea posible, es decir, para facilitarme la labor, porque no olvidemos que una carta astral es un mapa de cómo voy a moverme en la vida. Es un mapa, y si sabemos leerlo de esa forma, como un mapa, pues comprenderemos muchas cosas y por qué hemos elegido incluso situar un planeta, o sea, nacer bajo la influencia de un planeta en una casa que corresponde a la familia, o que corresponde al trabajo, a la profesión, o a no sé qué. Pero eso ya es tan complicado, yo me quedo en la parte primera. Lo que me interesa de la astrología es comprender a mis congéneres, mis prójimos o próximos. Por tanto, sí, es un poco eso. Que en el máximo de manifestación de uno llega a encontrarse con el opuesto, claro. Claro. Porque al final el opuesto no es realmente el de la oposición, sino el que te complementa. Por tanto, sí, claro. Eso puede tener mucho sentido. No me mires así, ¿eh? Que me pongo a llorar, o sea, qué ganso soy. Bueno, no, de rubor. Una planta, ya te digo, pues es que eso venimos, ¿no? A eso vengo, mejor dicho, bueno, y vosotros también, creo. Y creo que es de responsabilidad, traigo muchas plantas, mañana sí que voy a ir mucho más al grano para que veamos todo lo posible, pero por lo que ha pasado hoy, después del muérdago, que era, creo que lo que corresponde es hablar del portador del muérdago, por tanto, del espino blanco. He mencionado antes que era una de las plantas que se utilizaban para oficiar el solsticio de verano, que es planta mágica desde la protohistoria, que es una de las grandes plantas de los cultos griálicos o célticos, y que tiene un reconocimiento más allá de lo que podríamos concebir en un sentido en el mundo de lo natural, ¿no? Sin tener categoría de gran árbol, no es un árbol. De hecho, como aclaración, el espino blanco no es un árbol, es un arbusto, pertenece al grupo de las plantas arbustivas, aunque puede llegar a tener un porte extraordinario, pero extraordinario realmente, mucho más grande de lo que hemos visto esta mañana, mucho más. Pero es un arbusto. Majestuoso, ¿sabes? Increíbles. Y entonces ha gozado de ese reconocimiento y veneración por parte de todos los pueblos antiguos, y aquí se ha ido un poco perdiendo. Es primo hermano y pertenece, por tanto, a la misma familia que la rosa, el rosal silvestre, la rosa canina o rosal. En algunos casos se hace una transposición de nombres y se llama al rosal escalamujo y al espino blanco majuelo. Son los nombres de los frutos, no de la planta. Pero bueno, por extensión, lo digo por tener claro, ¿no? Cuando hablamos de una cosa que es. Bien, pues en espino blanco vemos un poco la influencia o la impronta, la vibración masculina dentro de esa familia, y en la rosa vemos la parte más femenina. No voy a describirlo porque lo hemos tenido delante, las hojas, pues bueno, son lobuladas, tal, tal, tal, eso no es lo más importante, de verdad. Vamos a ver algunas de las cosas de su composición química. Lamentablemente, cuando hablo de los principios activos de las plantas, de muchos tenemos muy poquitos datos. porque los que tienen las posibilidades de hacer analíticas y de sacar todos los principios activos son los laboratorios. Y bien por desinterés, o bien por no informar y por no sacarlo, porque me consta que algunos laboratorios han hecho estudios muy profundos, muy a fondo de determinadas plantas, pero no sabemos. Y otros, porque no les interesa ni un rábano, pues tampoco. Y como no está en manos del común de los humanos el hacer el análisis, porque eso requiere de un aparato muy especial y de tiempo, y de, pues no hay grandes datos, pero sí que tenemos aún así algunos muy interesantes. Y en este caso, seguro, seguro que tiene muchas, muchas más cosas de las que yo he podido averiguar. Y hoy a través de internet quizá pudiéramos conseguir también algunas. Especialmente en las flores posee quercitina. Como no sería posible explicar cada sustancia, para qué, con qué función y tal, lo que sí os diré que quercitina es una de las sustancias más importantes como componente de los flavonoides que posee el aloe vera, el reishi y el calanchoe. Tres de las más grandes plantas antitumorales poseen esta misma sustancia. Calanchoe, reishi y aloe vera. Hay más, hay alguna más, pero estas sustancias que son antitumorales, pues colaboran en el efecto antitumoral. No podemos decir esta es la sustancia antitumoral. Sí lo han hecho los norteamericanos con los mananos, que son polisacáridos que se descubrieron en el aloe, a los que le atribuyen la capacidad de curar el SIDA. Pero yo no le daría tanta importancia a ninguna sustancia, porque lo importante, como hemos dicho, es que esta está acompañada de otras tantas que potencian, palían los efectos negativos, complementan, es decir, facilitan todo. Y como nuestro organismo es un compuesto tremendo, interrelacionado, es mucho más importante eso que tenga una sustancia determinada que pudiera tener propiedades X. Pero sí que es verdad que, claro, coincidiendo con esas tres grandes plantas, nos está indicando algo, claramente. Bien, quercitina en las flores. Hay un derivado de esta que se produce por en descomposición de la primera en la segunda, que es la quercetina. Una es quercitina con I, la otra es quercetina con I. Da igual, eso no, de verdad que no tiene importancia. Simplemente saber que tiene eso, que es muy importante. También pequeñas cantidades de aceites esenciales. Por cierto, posee trimetilamina. Bueno, esto dicho así, pues bueno, como cualquier otra cosa. Trimetilamina. El DMT es dimetiltriptamina. Es decir, tiene una sustancia muy próxima al DMT, lo cual nos indica que a lo mejor en la antigüedad hubo alguna forma de utilización que tuviese más carácter mágico o sagrado en el sentido de elevación de la conciencia, pero no sabemos. Eso las flores también. Sí, seguimos con las flores. ¿Y esta trimetina para qué sirve? Trimetilamina. Trimetilamina. Pues produce efectos directos sobre las conexiones neuronales, produciendo un efecto favorable sobre los capilares y las venas. Veremos que la mayor virtud o la que se destaca más del... Bueno, porque me voy a adelantar, se lo voy a decir. Bien. También posee algo de resina, lactonas y flavonoides. Esto también en las hojas y en los frutos. Además de esto, en las hojas encontramos taninos, sustancias desinfectantes, para que lo entendamos, que inhiben la proliferación de microorganismos en aparato digestivo y en histamina, eso quiere decir que también nos ayuda. Al menos tenemos una referencia por el tema de los antihistamínicos y por tanto los picores y escozores. Bueno, pues es una de las cosas que trabaja muy bien el espino blanco. Una gran cantidad de vitamina C, esto sí es destacable, sobre todo en los frutos. Y algún glucósido. Bien, no es mucho, es mucho más lo que tiene realmente. Del espino blanco podemos utilizar realmente todo. Flores, frutos, hojas y corteza. Y cuando hablamos de corteza hablamos siempre de la segunda corteza de las ramas jóvenes. Eso en todas las especies. O sea, cuando hablamos de la corteza no es irse a la base de un árbol y coger ahí la corteza de corcho. Es la segunda corteza de las ramas jóvenes porque es por donde circulan todos los principios activos con la savia. A partir de ahí, y de una forma que intentaré ser lo más breve posible, virtudes medicinales o propiedades medicinales que tiene el espino blanco. A. Uno de los mejores tónicos cardíacos. Mejora, restaura y regenera el aparato circulatorio. Es sedativo. Es decir, aligera de la presión nerviosa, para que lo entendamos. Es antiespasmódico. Lo que más conocemos es que es un regulador de la presión arterial. ¿Perdón? Aligera la presión nerviosa. Sí, eso es lo que significa sedante. Además es un regulador de la presión arterial, teniendo una especial facultad para bajar la tensión, para trabajar como hipotensor. Pero en el caso de que lo que se padezca, bueno, lo que se tenga, es hipotensión, la sube lo suficiente para equilibrarla. Por eso digo que es un regulador, aunque su principal virtud es que baja la presión alta, que es donde está el peligro real. ¿Vas a dar alguna receta de cómo...? Voy a dar, más que recetas, las formas de empleo del espino blanco, sí. Bien. Ah, no he dicho las del muérdago. Ahora las doy las dos juntas. Una es la del muérdago y otra la del espino. Las formas de empleo. Los modos de empleo, que llamo yo. Bien. Es un específico contra toda suerte de desarreglos nerviosos y nervio vegetativos. O neurovegetativos sería el término, perdón, no nervio vegetativos, neurovegetativos. Contra toda suerte de... Desarreglos nerviosos y neurovegetativos, perdón. ¿Vale? Además, es especialmente recomendado contra la arterioesclerosis y la angina de pecho. Obviamente que para las taquicardias pues, también, claro. ¿Tienen que ver la arterioesclerosis y la angina de pecho? No, son dos manifestaciones que tienen que ver con el aparato circulatorio. La arterioesclerosis se produce por rigidez de las arterias, que generalmente conlleva un cierto estrechamiento de estas y la posibilidad de que se produzcan trombos. Infartos en consecuencia, ¿verdad? Y por supuesto, claro, posibles infartos. Y en cambio la angina de pecho no necesariamente tiene esa gravedad, pero se produce por una palpitación excesiva que puede llegar a colapsar en mayor o menor intensidad el corazón. Pero están dentro del mismo ámbito, eso sí. Bien, además, es antipirético, que significa que baja la fiebre. Muy eficaz para las fiebres maláricas, es decir, las que produce la malaria. No es que cure la malaria, pero sí baja la fiebre que produce la malaria, que puede llegar a ser elevadísima, superando los 40 grados con facilidad. Y por último, para decir así cosas de las más importantes, pues veremos que es astringente, por tanto combate las colitis, las disenterías, las enterocolitis y otro tipo de intoxicaciones que producen diarreas, etcétera, etcétera. Y diurético. Claro, no podría ser un buen cardiovascular ni mejorar la circulación si no actuase, como vimos ayer, sobre el riñón, facilitando la diuresis. Cualquier enfermo cardiovascular, uno de los grandes problemas es que eso va a congestionar su riñón y va a impedir que se produzca una eliminación líquida que sería normal, y por eso se le hinchan las piernas, los miembros inferiores con frecuencia. Por eso cualquier enfermo cardiovascular, cualquiera que de lo que tiene que ver con el corazón y el sistema circulatorio, debe tomar diuréticos. Es la primera cosa que le plantean los médicos. Bien. Lo estoy diciendo muy deprisa, yo tengo la sensación de que voy muy lento, ¿eh? Pero bueno. Los modos de empleo, lo dejo para decir los dos luego, el del muérdago y el del espino blanco. Y como hemos dicho, la parte más física, pues vamos a hablar luego de la magia y la medicina del alma. Mira, tengo apuntado aquí, en el País Vasco, es verdad, lo tengo aquí delante, se recoge la noche de San Juan, estamos hablando del espino, para bendecir y proteger las viviendas y a los habitantes de estas. Formando con ella, con el espino, cruces o coronas. Bueno, pues es una anécdota sobre la mitología y las costumbres populares. Bien. Magia y medicina del alma. Bueno, yo lo tenía como en el pueblo se hacía poner el espino blanco porque los animales se protegían de los rayos cuando hacía muchas tormentas sobre el espino blanco, que es muy frondoso y es un árbol bajo, que sabían que no iba a caer en los rayos. Entonces, la teoría que ponían, por lo menos en el pueblo, ponían allá para proteger de los rayos. Gracias. Es verdad, además, porque dicen que el espino está protegido contra el rayo, es decir, que al espino no le cae rayo. En esto coincide con algunos otros grandes árboles, y hay a la inversa, el nogal atrae a los rayos y algunas otras especies arbóreas. Así que sí, totalmente de acuerdo, así es. También dice el mito, aunque esto no lo cuenta la Biblia ni los evangelios, que María escondió a Jesús el Cristo debajo de un espino de la persecución de Herodes. Bueno, como no hubo persecución real de Herodes, pues esto no forma parte más que de un mito que nos indica también eso, que es un árbol protector. Otra vez me perdí, no me lo puedo creer. Ah, bien, arcano, arquetipo, figura que puede identificar o que puede llevar esas notas del espino blanco. El mago o brujo de bondad. Mago de bondad, brujo de bondad. Hay en algunas concepciones que lo consideran más femenino, entonces es la bruja de bondad. Como queráis, ahí sí que no hay. Sus afinidades, esas cosas que hemos dicho positivas que puede potenciar en nosotros. Esperanza, pureza, perdón, esperanza, pureza, liberación, equilibrio. Este sí estaría un poco más próximo a Libra. Amor, alegría y confianza plena. Por contra, sus enemigos, aquellos aspectos negativos que nos puede ayudar a vencer y que nos lastran a veces, alguno de ellos, desesperación, tristeza, desamor, inseguridad, y vileza, o villanía, vileza, débil. El villano. Espino Blanco es el refugio de brujas, hadas y elementales benéficos de la naturaleza salud. Y de las criaturas del bosque, ya que muchas criaturas se esconden de los depredadores poniéndose debajo de los espinos. Es el guardián de la belleza, y pastorea los campos y los árboles. Por tanto, es Tombombadil. Bueno, este es un ese que me permito. De los muchos lujos que me permite. Los campos, las plantitas de los campos y los árboles. Es decir, es uno de los grandes vigilantes de los bosques. Y recurro muchas veces, bueno, cada vez menos, pero a mí hay una saga que me parece la saga más importante de Occidente en el siglo XX y que se llama El Señor de los Anillos. Donde creo que se representa simbólicamente todos los valores y todo lo que podría contener como válido una epopeya. Y me parece que es la epopeya del siglo XX. Bien, bueno, pues al margen de todo eso, hay un personaje que se llama Tom Bombadil, que es un pastor de árboles. Yo he conocido ya alguno humano y alguno arbóreo. Y se dedica a eso, a cuidar de los árboles del bosque, a hablar con los árboles del bosque, que le obedecen incluso, en fin, una serie de cosas. Bueno, es un pastor de árboles. Y en la misma saga aparecen determinados árboles que en el nombre de Ent, E-N-T, Ent, o Ents, terminado en S, que son los que pastorean a su vez, árboles que pastorean a todos los demás y protegen a todos los árboles jóvenes de los bosques, que son como los grandes consejeros sacerdotes dentro del mundo arbóreo. Me parecen entrañables esas imágenes, lo de los Ents, como he visto Ents y como he visto pastores de árboles. Pues bueno, me sugieren muchas cosas. Esta mañana decía alguien, bueno, pues es que es la viva imagen de los jinetes Rohirrim de la comarca de Rohan. Y para colmo, pues cabalga sobre caballos de acero, ¿no? O de hierro. Y he conocido pues jinetes de Rohirrim y hobbit y elfos y otros jinetes que están aquí, que están entre nosotros, más o menos próximos. Y algún día del País Vasco y fuera de esto y en una tertulia hablaré de estas cosas. Bien, seguimos con el espino blanco, que es lo que nos interesa. Es protector del hogar, del matrimonio y de la salud. Y repele todas las energías negativas. Alivia las tensiones y hace superar las penas y los dolores. Alivia las tensiones. Alivia las tensiones y aleja las penas y los dolores. Vamos a hacerlo así sencillo. Desbloquea las emociones y permite que éstas se manifiesten armonizan. La relación amorosa. Y es ideal para personas muy emotivas, ansiosos o ansiosas, con bloqueos y con miedos. Ideal para cuando nos falta la alegría, creemos que carecemos de amor. Por tanto, es bueno para personas muy influenciables, inseguras, etc. Cura las heridas internas y los traumas. ¿Cura? Las heridas internas y los traumas. Y su magia nos ayuda. Quizá pudiéramos ya sustituir todas las veces que hablo de magia por su energía. Solo que me gusta el término magia, pero... Decía que su magia nos ayuda perdón, ya he recuperado, a eludir los conflictos y de esta forma olvidar y perdonar. Es un recuperador del equilibrio y de la ilusión que lleva consigo y atrae el éxito y el amor limpio, suponiendo que haya algún amor sucio, no lo sé. Bien, es árbol de purificación energética y refuerza nuestro cuerpo etérico, que no olvidemos que es el dador de vida. Sí, el cuerpo físico es un cuerpo muerto, es el etérico el que nos da y el que hace que se produzcan todos los fenómenos de crecimiento, desarrollo, etcétera, etcétera. Si dejásemos al cuerpo físico sin ese auxilio, moriría nada más nacer, digamos. No tiene fuerza vital. La fuerza vital, el elan vital, lo proporciona el cuerpo etérico porque es el transmisor de la energía vital al cuerpo físico. Bien. Y por último, su lema o mensaje, lo que nos dice el propio, es: recupero la esperanza, el equilibrio y la armonía en mi vida. La esperanza, el equilibrio y la armonía. Y la armonía en mi vida. Olvido y perdono todos los daños. Dejo atrás las penas y sufrimientos de mi corazón. me abro al amor y a la alegría. Soy flor, pero tengo espinas. Mi fruto es dulce y es ácido. Sé mucho de desventuras. Y soy amor y ternura. Esas son chorradas que se me ocurren al final. Bien, es lo más fundamental. Tengo textos de Goethe, tengo citas. El espino blanco ha sido uno de los árboles o arbustos más fenoménicos en la cultura. Por eso acompaña siempre a las ceremonias más importantes, con empezar la del solsticio de verano. Y encontramos uno de los mejores remedios de verdad para el corazón. Es muy cordial, no solamente para las insuficiencias o debilidades cardiovasculares, sino en lo más anímico, en lo más emocional, efectivamente, eso que también llamamos sufrimiento del corazón, también, ahí está espina. El mal de amor, eso es. Tres minutos para que le dé dos caladas de cigarro y seguimos con la siguiente planta. No tenemos que hacer lo de modo de empleo. Ah, el modo de empleo, venga. Estamos con el espino blanco, pues vamos a ello para no hacer cruce. Perdonad. Y luego faltaba el de bueno. Sí. Modo de empleo. La forma más elemental, más sencilla y más cómoda de trabajar con espino blanco es infusión de las hojas, que se pueden trabajar en fresco o en seco, siempre muy desmenuzadas o muy troceadas. Y pondremos, ahora las medidas son para seca, hoja seca, quede bien claro. Y que en fresca la mitad, ¿no? Espera, a ver, vamos a ver. Hoja seca. A ver, empezamos. Hoja seca. Una cucharada sopera plena por cada 300 mililitros de agua hirviendo. ¿Por cuánto? 300 mililitros, una taza. Esto, no, esto es algo más. Una taza normal vienen a ser 300 mililitros. ¿Vale? Podemos ponerlo en lenguaje antiguo, una cucharada por taza de infusión, me da igual. No nos comamos mucho el coco, da igual un poquitín más, un poquitín menos. No tiene de verdad importancia ni trascendencia. Bien, cucharada sopera, 300 mililitros. Escaldamos la planta. Sí, tenemos todo claro lo que es escaldar. Pues ya está. Echarle agua hirviendo por me encima. Lo tenía. Escaldar es lo que es escaldar, es decir, meter que te caiga agua hirviendo encima. Eso es escaldar. ¿Ah, sí? ¿Y luego cuando decimos que nos escaldamos? Cuando nos metemos debajo de la ducha y de pronto ¡buah! Nos viene eso, o nos salpican con agua hirviendo. Y es diferente a lo que tú dices. Una cosa es poner la planta sobre el agua hirviendo y otra cosa es escaldar, es decir, echar el agua hirviendo sobre la planta. Y diréis, ¿es una chorrada? No. No es ninguna chorrada. Simplemente es mucho más eficaz. Si yo pongo planta seca, sobre todo, como es el caso, y la echo sobre agua hirviendo, durante un rato esa planta va a estar flotando. Hasta que rehidrate, no sé cuánto, se empieza a coger, ya empiece a bajar, porque se ha empapado del todo, y además no tiene la misma eficacia en soltar los principios. Si yo arrojo agua hirviendo, que eso es escaldar, sobre la planta, estoy ya arrastrando esos principios directamente y empapando todo a la vez. Por tanto, es ligeramente más eficaz. No pasa nada si durante toda la historia de nuestra vida lo hemos hecho poniendo la bolsita sobre el agua hirviendo. Yo tal cual, nos han enseñado así, pero es mejor hacerlo de la otra manera si podemos. De todas formas, echando el agua hirviendo encima, la planta también sube arriba y luego empieza a bajar otra vez. No, se empapa. Si lo haces bien, se empapa inmediatamente y ya no sube tanto. Y si está las flores, se siente un hecho y luego empieza a precipitar. Procedimiento clásico y que me parece eficaz y que tiene un poco de sentido, no es que sea tampoco definitorio en nada. Para la planta fresca, obviamente, como tiene agua, si ponemos el mismo peso, ponemos mucha menos cantidad. Por tanto, vamos a poner el doble de cantidad, dos cucharadas soperas de la hoja muy bien cortadita por cada 300 mililitros. porque la planta seca pesa mucho menos que la planta fresca, porque tiene agua, ¿está claro? ¿Vale? Infusión con planta seca y fresca. Podríamos hacer cocimiento, pero no nos presenta mejora, excepto si trabajamos con la corteza, que ahí haremos un cocimiento de 5 minutos con reposo posterior para la corteza. El cocimiento solo lo utilizaremos para la corteza. ¿Por qué? Porque la infusión no es el mejor procedimiento cuando trabajamos con materiales duros, muy consistentes o muy fibrosos. Requieren de mucho más tiempo para que se rehidraten y que luego a partir de ahí podamos extraer los principios. Por tanto, cuando trabajemos con raíces o con cortezas, lo mejor es hacer un cocimiento, aunque sea para uso interno. En todo caso, siempre la fórmula del combinado, pues 5 minutos de cocimiento y luego 9 minutos de reposo, es válida perfectamente. Ese tiempo de cocimiento lo que nos ayuda es que sea más fácil toda la extracción, ¿vale? ¿Hay alguna mejora en la corteza? Generalmente las cortezas nos aportan, por ejemplo, el factor astringente, sobre todo, que no lo poseen tanto las hojas. En este caso, hemos dicho al final que es astringente. Principalmente sería casi lo único para lo que le vamos a utilizar la corteza. Por tanto, es mucho más favorable utilizar las hojas. No me voy a parar jamás a recoger las flores. No tiene sentido. Son flores tetrapétalas con 4 pétalos pequeñas que requerirían horas y un trabajo importante para recoger las flores. ¿Pero cuando están secas? Los capullos. Bueno, bien, pero pueden tener otros usos, efectivamente, en ese caso. Hasta se pueden encurtir las flores cuando están cerradas antes de abrirse. Pero no son lo más terapéutico. No son lo más terapéutico, no. Se pueden encurtir, sí, como se pueden encurtir los capullos sin abrir de la malva, que son como las alcaparras, tienen un sabor muy parecido y muy rico. O los botones de la capuchina, con ese toque picantito. Hay muchas plantas que antes de abrirse la flor se pueden utilizar, las amapolas. Cuando están todavía cerradas en su envoltura, también se pueden encurtir y comer. Son muy ricas. ¿Y en el cocimiento de corteza, cuánta cantidad de plantas de corteza? ¿Con 5 minutos? Como va a ser para uso interno, solo un poquitín más que para la infusión. Porque aquí la concentración va a ser la misma. Lo que estoy haciendo con el cocimiento es facilitar extraer, nada más. Es decir, si hemos dicho una cucharada sopera para 300 mililitros, pues un poco más de una cucharada sopera. Porque siempre algo se pierde con el cocimiento. Ya está. Bien. Pero la preparación magistral, la que debemos utilizar principalmente, es la tintura. Ahora os diré una tintura de corteza, ¿y sabéis para qué? Para las fiebres. Muy eficaz para la fiebre y para la fiebre infantil especialmente. Pero de momento una tintura normal. Una tintura buena, madre, que se llaman, de espino blanco, la vamos a hacer poniendo 200 gramos de hoja seca bien desmenuzada en 800 gramos o mililitros, es lo mismo, de alcohol de 55 grados. Y lo vamos a dejar macerar entre 9 y 18 días. La tintura que os decía para las fiebres la vamos a hacer con la corteza, y para lo cual vamos a poner 200 gramos de corteza seca, bien triturada, bien desmenuzada, por cada litro de alcohol de 70 grados. Aquí vemos la diferencia, unos 55 porque es hoja, este 70 porque es corteza. El tiempo de maceración es el mismo, entre 9 y 18 días. Prefiero esperar a que supere los 18. Es eficacísimo contra la fiebre. Esta tintura, tomada en dosis, antes no os he dicho las dosis, claro, perdonad. En principio el espino blanco se toma en dosis de 18 gotas, 2 o 3 veces al día. Si es para una pequeña cosa o es un preventivo, es decir, pues bueno, no estoy muy seguro si mi circulación está muy bien o tengo ligeros síntomas de hipertensión, bastaría con tomar 9 gotas 3 veces al día. Si ya hay un proceso, digamos, más o menos, entonces tomaremos 18 gotas 2 o 3 veces al día. Nos vale tanto para una como para la otra de las tinturas. En este caso, para la fiebre, no es una cuestión de 2 o 3 veces al día. Es en el momento que empieza a subir la fiebre, teniendo en cuenta que la fiebre se debe dejar que actúe el máximo posible. Es un mecanismo profiláctico del organismo para matar microorganismos patógenos. Pero no debe subir nunca, y sobre todo en la infancia, de los 38,5 a 39. En los adultos pueden soportar hasta los 40 perfectamente sin ningún desarreglo. Pero tampoco aconsejo que se espere a los 40. En el momento que está subiendo de los 39, 39,5, ¡pum!, bajamos. Y en los niños, 38,5. ¿Cómo bajamos? Tomando una dosis de 18 gotas. Si el niño es muy pequeño, disminuimos la toma a la mitad. 9 gotas. Y si es, digamos, entre 1 y 3 años, según el peso. Quiere decir, vamos a considerar a un adulto como una media de 70 kilos. Para hacer una regla de 3 sencilla. Adulto, 70 kilos, 18 gotas. Pues niño, de 5 kilos, la proporción correspondiente. Que viene a ser aproximadamente 3 gotas, 4 gotas. ¿Vale? Forma de preparación del espino blanco es esta. Se puede hacer algún licor enriquecido con espino blanco, pero solamente para enriquecerlo, no tanto a nivel terapéutico. Con el majuelo, con el fruto, no podemos trabajar de la misma forma que lo haríamos con el fruto del rosal, porque el fruto del rosal es muy sabroso y se pueden hacer confituras, mermeladas y otras preparaciones exquisitas, riquísimas en vitamina C. El majuelo, al no tener un sabor, o lo cargamos mucho de azúcar, o pues no sé si merece mucho la pena, pero si hay una carencia de vitamina C o necesitamos reforzar el sistema de defensa, si sabemos el vínculo de vitamina C, sistema inmune, siempre podemos recurrir a hacer una infusión, hacemos un poquito de cocimiento y una infusión majando los majuelos. Si no tenemos... Majuelo es el fruto del espino blanco. Decía que el escaramujo, que es el fruto del rosal, sí que lo podemos utilizar en confituras, en mermeladas, exquisito, etcétera. Este tiene un sabor harináceo, como harina, por tanto no es sabroso. Entonces, si necesito una fuente de vitamina C, y aquí no hay rosales silvestres, pero hay mucho espino, puedo recurrir a su fruto. ¿Y cómo lo preparo? Puedo hacer infusiones, primero cociendo unos minutos y luego dejando reposar 7 minutos, siempre que maje los frutos, es decir, que los abra, que los machaque un poco, para que sea fácil que suelten esa vitamina C al agua. Dime. Reposar 7, así. 9, me gusta más 9, pero bueno, con 7 es suficiente, sí, quizá ya he dicho 7 porque es suficiente. ¿Frutos secos o frescos? Mejor frescos. Pensemos que al secarse cualquier tipo de planta o fruto pierde parte de su vitamina C. La vitamina C es de las vitaminas la que más fácil se oxida al secarse. Por tanto, mejor frescos. Solamente la precaución de abrirlos dándole unos golpes en mortero para que nos permitan que salga más fácilmente, porque si no su piel es dura, es bastante dura. ¿Vale? Y tenemos una gran fuente de vitamina C, pero grandísima, es 6 veces más que un limón, proporcionalmente hablando. En cuanto al peso, en cuanto... Por tanto, extraordinario, para reforzar el sistema inmune. Y en los procesos broncopulmonares, catarrales, siempre es bueno que haya un aporte de vitamina C precisamente para eso, para reforzar el sistema de defensa y que sea más fácil combatir la afección correspondiente. Yo estuve viviendo en el campo, en Andalucía, y venía un pastor y nos injertó de peral los majuelos. O sea, puso peral en el majuelo. En el majuelo. En el majuelo o en la rama del... En el espino blanco, vale. Sí, sí, pero es que allí les llamaban majuelos. Y en muchos sitios. Árbol, sí, muchos sitios. Y en San Juan venían y recogían la flor para, y le llamaban la tila para hacer infusión. Y injertaban los perales, que supongo que tendrán, serán primos o muy cercanos, porque no, no, no son de la misma familia, pero lo que hace es que, bueno, es mucho más resistente el espino que el peral. Entonces insertamos sobre una cepa de espino, valga la... Un peral, pues lo que nos va a dar es una producción durante más años, más resistente, supongo. La rama, o sea, yo lo de los injertos es que no lo entiendo muy bien de unos en otros, ¿no? Aunque entiendo que es para potenciar. Porque muchas veces igual el peral igual no está adaptado tanto a la tierra, entonces aprovecha que el espino sí está adaptado y entonces si es mucho más resistente. El peral se llevan bien, se aprovecha del pie que está adaptado. Sí, sí, de la cepa o pie, sí. Modos de empleo del muérdago. Espero que hayáis dejado un espacio. Muérdago. Esto ya no tiene pausa, ¿eh? Esto va así, o sea, vi. Y luego descanso, camino, o sea, ya mi embotamiento no me deja ni siquiera pensar. ¿Se puede hacer algún licor de los frutos del majuelo? ¿Sí? No, el escaramujo sí. El escaramujo, por ejemplo, en maceración en un aguardiente nos da un gusto muy rico y tiene mucha vitamina. Pero eso es que el escaramujo tiene un sabor dulce muy agradable. En cambio, el majuelo no, entonces no nos va a aportar demasiado. Y si tengo que hacerlo porque me apetece por la vitamina C o por lo que sea, prefiero coger escaramujos. Hay que tener una precaución, es que una vez que se tenga la maceración, el tiempo correspondiente tenemos que filtrar bien, porque lo ideal es hacer lo mismo que con el majuelo, majarlos, voltearlos para que se abran. Y a diferencia del majuelo, el escaramujo tiene pelillos dorados que envuelven a las semillas. Son finísimos, pero son duros. Entonces, si los ingerimos, podemos sentir que cuando vamos a eliminarlos, notamos pinchazos en el frente. Por eso le llaman tapaculos. Entonces, antes de beber ese aguardiente, en lugar de mantener los heces, lo que hacemos es colarlo, mejor dicho, filtrarlo en filtro de papel. Es los pelillos no pasan el papel y ya tenemos el licor de escaramujo sin necesidad de que exista ese inconveniente. Yo ese no termino, entonces para eso no me puedo ni liar. Esto no es eso. Me exigí mucho. ¿Alguien quiere infusión por allí? Sí. A todo esto. Es que no te traes, por favor. Me hace callar, no puede ser, esto no puede ser. Y una preguntita del elixir de los Reyes Magos, 18 gotas también. No, perdón. Claro. ¿Lo pone ahí en el bote? No lo he puesto. Bueno, de hecho nunca ponemos la dosis en el bote, pero las informamos. No. Podemos utilizar dosis de 5, 7 gotas 3 veces al día. Cuando hay una tumoración, cuando hay metástasis, subimos a 9 gotas 3 veces al día. Y no es incompatible con la ingesta de muérdago, de cualquier forma. Y no es incompatible con la ingesta de muérdago. Ni con el preparado oncológico. Ni con el preparado oncológico. Reducimos un poco la dosis del oncológico. ¿Vale? Vale. Que me acabó hace 4 días, vamos. Ahora te he pedido para seguir. Vale, tengo ahí. Pero pues entonces empieza a tomar eso solo, por favor. De primeras, vale. Durante ese tarrito, tómalo solo, el de los Reyes Magos. Vale. Ah, que también tiene. No, ese lleva nada más incienso, mirra y cúrcuma. El otro sí está enriquecido, por supuesto, con muérdago. Ya puedo hablar. Ay, yo también tengo un bollo de esos. Sí, en la bolsa traje uno. Pues estará caducando. Bueno, yo que lo he cubierto antes de esto, digo, hostia, si no lo he sacado, está en la bolsa. Pues que Dios le castigue. Si no soy mañana, saca. Sí, hombre. No dejes para mañana, que cuesta. A todo caso, en todo caso, no os he dicho una cosa, sino os agradezco un montón que estéis aquí y me siento muy, muy, muy, muy bien de estar yo. Y de verdad que gracias por venir, muchos de donde venís, de lejos, de haber hecho el esfuerzo, y para mí es un honor y un placer. Así que gracias. Porque soy capaz de olvidarlo, ¿no? Pero... A ti. Muchas gracias por hablar un poco más, nunca sí. ¿Qué es un cachito, Juan? Y os advierto para mañana que nos quedan platos muy fuertes. ¿Te apetece un poquito? Sí. ¿Para esta noche? ¿Para esta noche qué? A dormir. ¿Has tomado las amanitas que tenemos de preparadas de la otra vez? Amanita. Hay bandeja, dos bandejas secas. Hay bandeja con la, lo de arriba para que ah, está recogido. Y vaya, dos botes de lo de miel, del Soma. A ver si eso no es. Momento. A ver que se un momento, que difiera, que pase. Yo solamente no tengo inconvenientes, sino que estoy siempre encantado de recibir o de encontrarme con Amanita, pero hay un problema. Si hoy tomamos Amanita, mañana ya no hay nada más. No porque yo lo imponga. Salvo que tomemos Amanita y nos vayamos a descansar tranquilamente, o nos quedemos descansando en el sitio y poder dormir. Si realmente queremos vivir toda la... El proceso de Amanita supone que nos iríamos a la cama pues a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana. Entonces mañana, por la mañana, no estaremos ni en mucho ánimo de ponernos eso, a pasar a coger notas y no sé cuántos, ni lo suficientemente espabilados, entiendo, ¿no? Quizá lo que nos apetezca mucho más es darnos un paseíto, ver de una forma a lo mejor con unos ojos un poco diferentes la naturaleza y lo que nos rodea. Pero no nos tenemos que olvidar de esto. ¿Y qué más cosas tenías pensado? Como cosa real. O sea, no es porque yo quiera o deje de querer ni por... ¿Qué más cosas tenías pensado dar? Pues al rey, por ejemplo, me gustaría hablar del rey de todos los árboles. ¿Del tejo? Vamos, anda. Vamos, anda. Qué desprecio, ¿no? Por el tejo, parece mentira. No. Lo digo en broma. El roble es el rey de los árboles para el culto druídico, el culto céltico. Pero cuenta la leyenda que reunidos todos los árboles en asamblea, una vez finalizada la creación, se reúnen todos como los entes en el Señor de los Anillos a parlamentar con el fin de elegir aquel de entre ellos que tenga que representarles a todos, por tanto que ostente la dignidad del rey. He aquí que después de un largo conciliábulo, es decir, de largas pláticas, deciden por unanimidad. Y deciden elegir al rey, y por unanimidad todos eligen no al roble, eligen al olivo. Pero el olivo en su austeridad, en su sencillez, en su humildad, decide declinar tal rango u honor. Bueno, yo soy pequeño, yo no tengo la altura del fresno excelsior que se eleva hacia los cielos, no tengo la potencia ni la fuerza del roble, ni su copa, ni tengo la sabiduría del tejo, árbol más antiguo sobre la tierra, en occidente al menos, o del yinco. ¿Qué represento yo? ¿Cómo voy a ostentar yo este rango? Y decidió declinar ese ofrecimiento. Con lo cual tiene que volver a reunirse todos los árboles. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues tenemos que elegir otro. Y al final, es el roble el que acepta tal dignidad, y por eso desde entonces el roble es el rey de todos los árboles. Pero no hay ni comparación posible. Porque claro, cuando lo eligen al olivo, no lo eligen porque digan, ah, vamos a elegir al más tonto. Sino porque tiene todas las notas que deberían estar presentes en un buen monarca, en un buen representante, porque esto de la monarquía a mí no me dice mucho, porque el olivo lo da todo y lo acepta todo, porque el olivo es un puro servicio a la tierra y a la humanidad. Entonces tiene esos datos de, o esas notas que caracterizarían a un monarca, y efectivamente se lo merece. Todo en el olivo es bueno. Es otro de los árboles más antiguos en la tierra. Ha formado parte de cultos ancestrales. Era ya utilizado y empleado en Egipto, por supuesto, que decir, de Grecia. La corona de olivo. Monte de los olivos. Y tantas referencias en la Biblia y en tantos sitios. El mundo hebreo, el mundo latino, todo el mundo mediterráneo en general. Es olivo, es puro olivo. Por tanto, tiene un gran ese, pero es que además todo lo que da no solamente es un tesoro real, es un acto de donación. Hasta su madera es una preciosidad, es dura, es consistente, se utiliza para hacer utensilios de la casa, cuencos, morteros, en fin, todo tipo de cosas. Hasta eso. Y por supuesto las raíces. Pero además, tanto las hojas como sus frutos, como el fruto o el jugo de sus frutos, son auténticos tesoros para la humanidad. La primera luz de los templos fue de aceite. La primera luz, los candiles de aceite. Y era lo que se ponía en los templos y en las casas. O sea, fue la primera luz, no solo física, sino simbólica además. Y bueno, lo que aporta es tan impresionante, las propiedades que tiene medicinales son asombrosas, y no digo ya, además, a nivel de medicina del alma. Increíble, el olivo. Y como rey, para mí, pues entonces creía que era uno de los platos fuertes, no lo habíamos tocado. Y además es el de este tiempo. El roble sí que lo vimos la otra vez. No, el roble ya lo vimos, por eso no he traído el... Pensaba haber traído el roble, pero no dije... He visto que lo hemos dado y llevaré al olivo, que además... Este es el momento de la cosecha de la oliva. De la oliva madura, sí. Bueno, estaban hace poco recogiendo. Hay un ese bastante antes, que es el de la oliva verde, que es la que se utiliza para la extracción de aceite. Del aceite más ácido, del aceite más fuerte, de más cuerpo. Pero luego tiene tres fases de recogida. Y ahora es la última, en este tiempo de enero, quizá hace unos días, no necesariamente hoy o en estos últimos días, pero sí, así estaban en algunas zonas de La Mancha, de Extremadura, ahora mismo recogiendo la oliva. Por tanto, como es de este tiempo su fruto, pues me parecía que además es lo propio, para verlo. Bien, tenía el olivo y he traído también... Quería hablaros del brezo. Hemos visto tanto brezo toda la mañana, en todo ese camino. La violeta. La violeta, por supuesto. Entonces lo que os sugiero, si queréis, es decir, o elegimos ceremonia de amanita, o elegimos seguir un poco con el plan, pero eso no quita para que, si queremos, tomemos amanita y amanita en miel. Y podemos tomar un poco. Dije ayer que lo importante es que esté presente. Y además, si queréis, incluso a última hora, tomamos un poco de amanita en miel con mandrágora. Con lo que queda de la preparación de mandrágora que traje. Sin más propósito que permitirnos eso, conocerla, que se aproxime a nosotros y que esté en nosotros. Y no sería en una cantidad ceremonial, aunque puede ser, no pasa nada porque se ponga más cantidad, ¿eh? Pero que la condición es que si hacemos ceremonia no hacemos más mañana. No estaremos en condiciones, lo cual no quita para que no podamos tomarlo. Y luego nos vamos tranquilamente a dormir, tendremos un sueño placidísimo, extraordinario, sosegado, y quién sabe si lúcido. Si además están acompañadas mandrágora y muscaria, este incluso lo podríamos poner con un poquitín de muérdago, de infusión de muérdago, si hay seco. Si no, no es posible. El seco, si vale como seco, el recogido, como de dos tandas. Solo con ese propósito, como hicimos ayer, de estar un ratito, charlamos un rato, lo tenemos y nos vamos a dormir. Y dormiremos muy bien, os lo aseguro. Lo que vosotros prefiráis, yo estoy a vuestra disposición realmente. Pues a mí, por un lado, como que es que tengo unas ganas de ver la ceremonia de... a manita y de saber cómo la manejas y todo eso. Bien. Por otro lado, también entiendo que, claro, que el objetivo... Podemos hacer una cosa, intentar buscar una fecha, como a manita es intemporal, aunque se dé ahora y tiene sentido en ese simbolismo, ¿no?, de viaje hacia el interior, podemos buscar el siguiente fin de semana que coincida o con un puente o con una fiesta el lunes, es decir, que haya un día más. El día, la siguiente queda, para que es primavera. El último día, en la noche, o sea, antes de... ¿Quién tiene calendario aquí? Yo lo tengo. Yo debo tenerlo, pero no sé si aquí, eso es otro tema. En la mochila. Pero ¿para cuándo sería eso? ¿Para marzo? Primavera, no sabemos. Marzo, abril, mayo. La Semana Santa es el 14 de abril. Semana Santa no es posible. ¿Dónde tengo mi calendario? En la mochila, y la mochila no la tengo aquí, ¿o sí? Aquí tenemos uno. No, con que lo miréis, me vais diciendo, tendría que confirmar con mi agenda. Esto suena así muy... Primavera, claro, habéis dicho, ¿no? Puede ser en la de primavera, o puede ser que lo hagamos coincidir más próximo al solsticio de verano. 1 de mayo con fiesta y el lunes. ¿Qué os parece? Estoy en Portugal. Está en Portugal. Otra fiesta sería... 15 de mayo, que es lunes, aquí, por la, bueno, aquí en el País Vasco, en Madrid es fiesta. Aquí, en Madrid sí, pero aquí, sí, aquí no, aquí no lo sé. Pero por las características que has hablado de cómo es la manita, nos preferiría. ¿En marzo no hay alguna fiesta? Marzo, sin contar el periodo de sí, es cuando lo tomamos, en el solsticio de invierno. Y entonces en este entorno sería lo ideal. Pero la realidad es que hay que poner sobre la mesa eso, que si hacemos una ceremonia nos iremos a dormir tarde y mañana, además, no estaremos en la apetencia de sentarnos y ponernos a... Pero bueno, se puede nos probar. Apetecerá dar una vuelta, ¿no?, observar, disfrutar del cielo. Se puede probar sin hacer ceremonia. Por eso decía, un poquito, tomamos tomar de la miel con la manita. Y así veis también la preparación, lo que hablaba ayer en el S de la conservación de la miel. La cantidad que queramos, no hay ningún problema, no es un tema de cantidad. Digo, en más el contexto ceremonial, ¿no?, de ese aprovechamiento, sí, dentro de la meditación. Sí, ver cómo trabajarla, sentirla durante un rato y luego, bueno, cada uno, si alguien se quiere quedar y luego piensa que por la mañana va a estar acto, yo no tengo ningún inconveniente. Yo vengo aquí a, digamos, con un compromiso. Y quiero que se cumpla, salvo que vosotros decidáis otra cosa. No es que yo quiera que vosotros lo cumpláis, sino cumplirlo yo. Que decir, no, queremos hacerlo otro, yo encantado. Encontrarme con Amanita para mí es un auténtico placer. Es mucho más que... ¿Y en qué consiste la ceremonia? Pues básicamente en un acto de meditación, que es bueno que esté acompañado por tambores, por percusión. He aprendido que es mejor no verbalizar, es decir, que no sean canciones, a diferencia de ayahuasca, que pide ícaros, cantos de la selva, para que vengan, y además para no perder el sentido de estar en la manita. Todo lo que sea verbalizar nos desvía, nos saca de... porque nos saca de esa interiorización. Entonces, en el momento que nos pusiésemos en el canto o a escuchar la letra, perderíamos. Lo que han utilizado siempre los chamanes siberianos, sobre todo, que son los que tenemos mayores noticias, es el tambor que llevaba esta mañana o el otro que hay allí. Esos son los tambores ideales y es percusión. ¿Por qué? Porque como manita tiende a llevarnos al sueño. Al sueño en el mejor de los sentidos, ¿no? Pues el tambor, como percusión, nos une a la tierra, nos mantiene en ese punto de no perder la noción de que aún así somos seres que estamos aquí. Aunque el trabajo sea hacia adentro, estamos. Entonces está bien el tambor, pero en cambio ícaros o canciones, pues puede ser bonito, no se me ha ocurrido, también podemos poner la música de las plantas durante un rato, puesto que lo tenemos grabado. No hay nada escrito y sobre, mucho menos obligado en cuanto a lo que tiene que ser una ceremonia. Aquí no hay normas porque no hay riesgos tampoco. Es decir, entiendo que algunas veces haya ceremonias que sean más rígidas, porque estamos trabajando con sustancias que si no hay un mínimo de armonía y de control, pues la cosa se puede desmadrar. Y algunos ya habéis tenido experiencia, ya sabéis. La manita no tiene ningún problema, ninguno. Por tanto, es mucho más libre que ninguna de las sustancias que conozco. Eso que quiere decir que lo mejor es dejar que cada uno podamos hacer nuestro trabajo en esas condiciones, y si podemos acompañar en cada momento, pasándonos unos a otros, con sonajas, tambores, eso es lo ideal. Fuera de eso no hay normas. Aquí no tiene que haber chamanes ni sacerdotes. Ese trabajo es individual y único, y todos estamos preparados para llevarlo a cabo. Por tanto, no es necesario nadie que nos dirija, ni que nos diga, ni que todas las iniciativas son buenas también. A diferencia, es decir, que de pronto se me ocurre que puedo hacer esto. Perfecto, siempre que facilite ese trabajo que pretendemos. Y que, por tanto, si tenemos el material, podemos hacerlo en cualquier tiempo. ¿Que este es el tiempo idóneo? Claro que lo es. Sin duda, ayer lo veíamos y lo es. Pero a manita en un sentido es atemporal. El único problema es eso, que en otras épocas no disponemos de ella, pero para eso están los procesos de secado, de conservación en miel. Por tanto, en cualquier momento podemos hacer la ceremonia. Y dicho esto, lo que vosotros decidáis. Una preguntita es, la causa de, bueno, el día siguiente de la toma, sobre todo el canso, ¿no es tan el efecto, o que no se puede? No hay cansancio. No, pero es cansancio de que nos escutamos a las 5, es esa canso, no es canso de la planta, de mareo, nada. Que vamos a conducir mañana, vamos. Sí. Sí. Seguramente sentiréis los que conducís. Por eso, no es por la. Os sintáis un poco más livianos, es decir, como que el coche os cuesta menos, o sea que va más. Pero nada más, no marea, no produce ningún tipo de desviación de la atención. Está bueno decidir esto también. Ya que estamos con ella, es una rueda a ver cada uno que ve y ya está, y así lo decidimos. De momento lo echaré aquí y luego lo echo en el cenicero. Sí, sí. ¿Se puede reflexionar sí, hay un cenicero por ahí? Sí. Vale, por favor, hacemos la rueda luego y nos lo que queráis, vamos, yo digo. La pregunta es: ¿de qué queda de hacer por el taller? Por el taller hablamos, ¿qué queda? Olivo, brezo, violeta. Ah, vale. Y ahora los modos de empleo de muerda. Y abedul, yo traigo unas cuantas, pero vamos, con hacer 3-4 más estaría muy bien. Sí, bueno, pues eso, vamos un poco más. Y no me distraigo y no hablo de astrología y estas cosas, que también vosotros me podéis cortar y decir, vale, dejamos la astrología. Y entonces la otra pregunta es, que si esta noche hacemos la ceremonia, sí. Mañana no vamos a poder hacer no vamos a estar muy como apetecible, como que nos apetezca mucho, porque de verdad que la dimensión de todo lo que nos rodea es muy especial, si lo es en toda ceremonia, con la manita la sensación del universo que nos rodea es un poco diferente y merece la pena vivirla. Vale. Esa sensación de que más caminar, más que caminar flotas, que te sientes como muy ingrávido en el S, pues no apetece que te enganches a un banco y que te pongas a escribir, quiero decir. Y la posibilidad de hablar de la magia de todas estas plantas en movimiento en el paseo. Podemos pasear, o vais detrás de mí con las grabadoras, o desde luego se os va a dificultar lo de tomar de apuntes. Esto no me he perdido, o sea, mañana, en lugar de estar aquí sentados tomando apuntes, que él transmita pues la magia de estas plantas en un paseo. Y creo que es hay un olivo abajo en el pueblo. Vayamos al olivo, sí, conectamos y nos sentamos debajo del olivo y disfrutamos. El brezo está acá al lado, las violetas están también por aquí. Y os doy el nombre de un pastor de olivos. Sí, eso es perfecto. Bueno, luego lo decidimos. Sí, son unos liantes, hombre. No, la última vez hablamos que íbamos a hacer esta vez. Sí, es verdad, pero ¿vamos o no lo hablamos? Sí. Otra vez. Sí, lo hablamos. Venía y era así, dijo, pajonaros, que esta vez son las 3 términos, que tenemos ceremonia de la manita. Bueno, vamos a empezar. Y entonces, porque ahora ya vamos a parar cuando hagamos esto y cenamos. Ya lo liemos más, ¿eh? Claro, digo, cenamos, pero se ha tratado el Es Bueno, va. Una acabamos con el murciélago. Llegado el caso, cuando hablemos lo que tengamos que hablar y decidamos lo que sea, también diré una serie de cosas. Es decir, en este caso la ceremonia no se hace fuera. Ah, vale. No, el frío no nos va a permitir un buen viaje. Y Amanita no es para danzar, aunque se pueda danzar. Es decir, no hay ninguna norma. Pero el estar en meditación y recogimiento con el rasca que hay ahí fuera, pues no es lo más agradable, no nos va a hacer estar muy a gusto. No produce el calor que producen otras plantas maestras. No tiene esa... ese input, por tanto tendría que ser o aquí, más o menos. Aquí o en la casa alrededor. Que es posible, que no pasa nada, nos podemos sentar en el suelo, o como quizá lo hacían aquellos de los que hablamos ayer, sentados alrededor de la mesa, pero sin nada más que estar, porque estemos un poco más cómodos. Para mí lo cómodo es sentarnos en el suelo, con cornetitas o lo que sea. Nos podemos sentar en el suelo. Pero que también valoremos eso, que fuera no es lo más ideal. Decíamos que Amanita es el tiempo de la cueva, es el tiempo del recogimiento y en ese sentido del amparo. Claro, si vas dentro, bueno. Hombre, no, no, no, no, llegado el caso hablaremos. Modo de empleo del muérdago. Modos de empleo de muérdago, preparaciones para que lo entendamos. Al recogimiento. Me vais a volver loco. Amigos amanitos, venga, recogeros. Soy muy duro los vascos. Amanitos, venga. Los vascos franceses, los vascos españoles, los menos los de Madrid. Bueno, mi abuelo era vasco. No, de Bilbao, de Bilbao. Pues no, es que Capricornio rige el país. Aunque no era del mismo Bilbao, sí, como dice el chiste. Bien, vale. Venga. Empecemos con lo más sutil, el polvo. Esto no es ninguna procacidad. No, es verdad. Polvo. Como muchas otras plantas, podemos utilizar. El horno del certificado, que te he dicho. Amanitos, volver el polvo de muérdago. Primera preparación por ser la más sencilla de todas. Polvo de hoja. Yo sabía que muchos se iban a reír. Polvo de estrellas. Casi, casi. Bien. Como muchas otras plantas, se pueden tomar la planta directamente pulverizada de diversas formas, para lo cual secamos el muérdago, lo pulverizamos y se toma a cucharaditas. Tanto ajo o ajo. Sí, el ajo le hace un buen acompañamiento. Se toma cucharaditas. Las hojas y los tallos, los frutos no. Bien. Cucharaditas. Cucharadita, que podemos poner con miel o con mermelada. Esta formulación no es la más terapéutica para los adultos, pero es una de las más aptas para los niños. Porque si esa cucharadita la metemos entre una cucharada de miel, es decir, pim, lo van a tomar sin ningún problema. El muérdago no tiene un sabor que pueda repeler ni nada y va a ser agradable. Siempre. ¿En una cuchara de miel? Sí, en una cuchara de miel, exactamente, o de mermelada, sin ningún problema. Y se puede tomar hasta 4 o 5 veces al día, dejando un espacio de tiempo entre cada una, obviamente. ¿Y esto para qué sería bueno? Principalmente para los niños, porque su poder terapéutico es menor, porque lo he explicado antes. Si yo tomo la planta directamente, es mi hígado el que tiene que hacer todo el proceso de metabolización, separación de los principios activos, distribución a cada caso, o a cada órgano en su caso, perdón. Por tanto, requiere más tiempo y hay más pérdidas porque los jugos gástricos, porque no sé qué, en fin, todo esto pues también supone que hay muchos elementos que se pierden en ese proceso. Entonces no es la preparación más terapéutica, pero sí que es muy apta, y sobre todo para los niños, que si tenemos un niño con un problema específico podemos darle muérdago, y si nos va a rechazar una tintura o no es conveniente darle, aunque sea una proporción de alcohol minimísima, menos que una 0,0 de Mao o de lo que fuere. Es decir, porque va diluida, y a su vez va diluida medio vaso de agua, y si son X gotas, al final lo que tomo de alcohol no es casi nada, pero lo pueden rechazar. Y si no les gusta una infusión, pues nos la vamos a beber nosotros. Y en cambio una cucharada de miel, porque lleve un polvito que no transforma nada, o de mermelada, no van a ponerle ningún tipo de objeción o de rechazo. Solamente en ese caso, en el 90% del resto de los casos, yo no utilizaría el polvo, aunque se puede. ¿Vale? Bien, pues ya está, esto así de sencillo. ¿El polvo adentro de un bote de miel y dejarlo? Tal cual, sí, sí. Ir tomando las cucharadas, efectivamente, perfecto. Bien, a partir de ahí, maceración. Y la diferencia de otro tipo de maceración es porque veréis que tiene su peculiaridad. Ponemos a macerar durante 12 horas en una taza de agua fría una cucharadita de hojas y tallos bien desmenuzado. Y tomaremos a razón de una cucharada cada 6 más o menos horas, 3 veces al día, vaya. ¿Una cucharada sopera? Sí. ¿Cuántas veces al día? 3. 3 veces al día. Poca concentración, no hay una gran extracción, el agua fría pues no extrae tanto, bueno, las sustancias hidrosolubles algunas, pero al ser fría es menos. Vuelve a ser de nuevo una receta que es muy apta para la infancia o para los mayores, para los ancianos, para los abuelos. Sencilla, se puede endulzar esa cucharadita también. Una vez que hemos filtrado le podemos poner un poco de miel para hacerlo un poco más agradable. Como es una naturaleza dura, la infusión es poco utilizada con el muérdago. Entonces es el cocimiento lo que sí vamos a utilizar, para lo cual hervimos durante 5 minutos una cucharadita, seguimos con las cucharaditas, de hojas y tallos bien desmenuzados durante 5 minutos una cucharadita de planta bien desmenuzada en agua que dejaremos hervir durante 9 minutos. ¿Reposo? No, hervir, estamos hablando de cocimiento. Es cocción o cocimiento, por tanto es hervir durante 9 minutos. Pero antes has dicho hervir durante 5 minutos una cucharada. Perdón, vamos a ver, retrocedo a ver si me he saltado de ese. Hervir durante 5 minutos, llevas toda la razón, lleváis, perdón. Sí, una cucharadita de hoja y tallos bien desmenuzados en agua. Y luego dejamos reposar, lleváis razón, y luego dejamos reposar durante 9 minutos, sí, correcto, perdón. Tomaremos a cucharadas hasta 5 a lo largo del día. Tintura es la preparación estrella, la más importante y la más útil, sobre todo para las afecciones graves. Y consistiría en poner a macerar durante 18 días ...100 gramos... de planta seca bien desmenuzada en 400... mililitros de alcohol de 60 grados. Esta vez sí lo he dicho todo seguido bien. Transcurrido este tiempo, filtramos bien encargado lo de filtrar es siempre con papel de filtro, no con tela. Y no es colar, no es un colador, es filtro, filtrar. Podemos utilizar los filtros de café perfectamente, no hay ningún problema, es lo que normalmente utilizamos. ¿Por qué la tela no ve? Porque hay muchas partículas pequeñas que pasan a través de la tela. Y en cambio no pasan a través del papel de filtro. ¿Y cuál es la diferencia entre colar y filtrar? Colar se hace con colador y ahí pasa todo lo que es... Y filtrar es impedir que pase ninguna partícula, absolutamente ninguna. ¿He dicho la dosificación? No. Transcurrido este tiempo, filtrar bien con papel de 18 días a macerar, tendremos el plan. Llegamos 400 mililitros. Bien. Sí. Para la dosificación del tiempo. Y la dosificación va de 9 a 18 gotas, depende de la etiología, depende de las causas, mejor dicho, del propósito, de la enfermedad o el síndrome que tengamos, de 9 a 18 gotas, dos o tres veces al día. Y la duración del tratamiento hasta que mejores, o hasta que... Claro, hasta que se nota que ha habido algo que va cambiando. Aún así, siempre en todos los tratamientos, si yo utilizo una cosa para el catarro, porque estoy atascado, tengo una fuerte tos o mucosidad, en el momento que baja no es cuando debo dejarlo, lo debo prolongar durante un día y medio después, para terminar de fijar. En este caso igual. Pero... por supuesto que si lo estoy utilizando como anticancerígeno, me hago pruebas y me dicen ha desaparecido el tumor, sigo durante unos días nada más. Y en todo caso, mejor que seguir con la misma dosis sobre unos días después, seguiría una temporadita tomando solamente como preventivo una vez por las mañanas, durante una temporada. No nos atemos mucho, no nos dejemos demasiado maniatar en cuanto a esto de dosis y tal, el sentido común. No es conveniente suspender un tratamiento hasta que, no solamente hasta que no hayamos confirmado la curación, sino que a veces hay síntomas de que parece que han desaparecido los síntomas y estamos curados y todavía queda algo, por lo tanto lo prolongamos un poquito. ¿Y esto se puede prolongar meses? ¿O sería conveniente? Sigamos el criterio de que cada 6 meses como máximo hagamos un stop y tomaremos otras cosas. Si estamos tomando muérdago para un problema de un tumor en cualquier parte del cuerpo como anticancerígeno, a los 6 meses dejo de tomar eso y tomo reishi, o reishi con calanchoe, o calanchoe, o uña de gato, en fin, hay otra serie de plantas que complementan. Y así impido que mi cuerpo se habitúe a una u otra sustancia. Podemos hacer extracto fluido, pero ya sabéis cómo se hace. Es siempre lo mismo, ahí no hay variación. Tenemos que coger una cantidad de planta seca pulverizada, ponerla al 50% en alcohol de 96, dejar 9 días de maceración y tomaremos en dosis, en este caso inferior a la tintura. ¿Por qué? Porque tiene mucha más concentración. Por tanto, si hemos puesto como criterio de 9 a 18 gotas, en este caso serían de 5 a 12 gotas. De 5 a 12 gotas por toma. ¿Por qué? Porque el extracto está mucho más concentrado. Toma, no mucho más, pero más concentrado que la tintura. Por lo demás, no explico cómo, porque ya os he dicho cómo se hace. Bien. También podemos utilizar el muérdago para uso externo. Bueno, antes un vino, el vino de muérdago, que estaba ahí pendiente. Y vamos a hacer un vino medicinal de muérdago poniendo a macerar durante 9 días 30 gramos de planta seca, bien desmenuzada, en 3/4 de litro de buen vino blanco. Tomaremos una copa distribuida en 2 o 3 tomas al día. No una copa dos o tres veces, sino una copa distribuida en dos o tres tomas al día. Le explico porque puede prestar esa confusión. Sí. Una cosa es una copa tres veces al día, que son tres copas. Que una copa de, claro, tomada en tres veces, o sea, distribuida en... Bien, es un vino muy agradable. Al ser en vino blanco nos admite tomarlo preferiblemente antes de las comidas, casi como aperitivo. Siempre en todas las preparaciones que son mínimas con vino blanco, la mayor parte de los vinos medicinales es en vino tinto. El vino tinto tiene muchas más propiedades, tiene taninos, tiene otras muchas cosas que no tiene el vino blanco. Solo que hay plantas que piden vino blanco. La melisa, la hierba luisa, el muérdago y otras. Y pocas. Entonces, la mejor forma es tomarlo antes de las comidas, que hace además de aperitivo. Este vino se debe conservar y se debe tomar en frío, o sea, de frigorífico. Nunca las preparaciones que hacemos con vino tinto. Ya está, pero esto es como el vino, o sea, seguimos el criterio que siguen con los vinos. Ha salido corriendo. Bueno. Ahora sí, uso externo, disculpad, venga. Para lo cual vamos a hacer un cocimiento en el cual herviremos durante 10 minutos, voy a romper la norma, durante 10 minutos una cucharada, no cucharadita, sino cucharada, de hojas y tallos secos, bien desmenuzados. Cuando hablo de tallos, siempre dejamos aparte los tallos inferiores, más leñosos, más grandes, que observaremos que son muy difíciles de romper, incluso secos. Entonces, bueno, eso lo dejamos aparte, pero todo el resto de tallo, o sea, de lo que une las hojas también. Bien, 10 minutos, una cucharada, y lo ponemos en un litro de agua, como he dicho, a hervir durante 10 minutos. Este cocimiento lo podemos utilizar en irrigaciones por ejemplo para combatir el flujo blanco o leucorrea. Y algunas afecciones del bajo vientre o del aparato genitourinario. Irrigaciones. En algunos casos se han llamado lavativas, pero no me gusta mucho el término. También podemos utilizar el agua de este cocimiento para poner compresas para aliviar los dolores reumáticos. Por tanto, se pone la compresa sobre la zona afectada por el dolor reumático. O por la artritis reumatoide, que se habla ahora, o se denomina así. Ya hemos mencionado antes esa posibilidad de hacer el muérdago con aloe y hacerlo en plan de óvulos, por tanto, esto no lo voy a repetir, ya lo tenéis apuntado. Y estas serían las preparaciones básicas que podemos hacer con el muérdago. En casa y sin ningún tipo de problema. ¿Has dicho antes lo del aceite y el fruto? Bien, no. Aceite de frutos de muérdago. Ponemos en tarro de boca ancha hasta casi la mitad del tarro de bayas frescas, frutos frescos. Si les damos un golpecito a los frutos, incluso dentro del tarro, con mucho cuidado para que no se nos rompa el tarro, unos golpecitos para que se abran un poco. Hemos observado que tiene una piel un poco más dura. Si los dejamos enteros, le va a costar mucho trabajo al aceite poder penetrar. Entonces le damos unos golpes y rellenamos hasta arriba, donde empieza la disminución del tarro, que María Treven llama gollete. En este caso es liso. No, qué frustración, aquí no puedo decirlo. Bueno, dejando siempre al menos un centímetro de aire por encima del aceite. Llenamos hasta arriba dejando un centímetro. Así no hablamos de gollete. Cerramos bien Aceite de oliva. En aceite de oliva virgen. Y lo ponemos a macerar, como el muérdago es de ahora de invierno, lo de 45 días al sol no tiene ningún sentido. Por tanto, lo que haremos es el procedimiento de dejarlo al lado de una fuente de calor, como esta, durante 27 días. O el procedimiento del baño María. Pero aquí, para hacer una buena maceración de aceite al baño María, se debe recurrir a la fórmula clásica o antigua, que es... Pongo las bayas en el aceite, lo pongo en el tarro abierto, lo pongo al baño María y lo pongo a fuego medio-bajo de tal forma que nunca pueda hervir el aceite. Y a ser posible que si hierve un poquito el agua sea nada, mínimas burbujas. No busco ningún tipo de cocimiento, sino el calor suficiente para que el aceite pueda extraer más fácilmente. Bien, lo tengo así y lo mantengo durante media hora. Al baño María. Una lunación para aquellos que trabajáis la luna y estas cosas, que son 28 total. Bien. Pasa ese tiempo, apago el fuego, cierro el tarro de aceite y lo dejo en ese agua. A las 24 horas siguientes, es decir, el día siguiente, más o menos a la misma hora, vuelvo a encender el fuego, lo pongo a fuego medio-bajo, hago el mismo procedimiento y lo dejo media hora. Y repito esta operación al menos 3 veces. Lo ideal es 5 veces. Por tanto, en 4 días puedo tener preparado un extraordinario aceite de muérdago. Porque aunque son 5 veces, claro, son 4 días. ¿Bien? Y he suplido un poco el efecto de ponerlo al lado del calor, o lo que sería esa fórmula que es más para las plantas de primavera-verano, que es el 45 días al sol. ¿Y lo retiras y lo arrastras a toda la fuente de calor? ¿En la misma baño María? Le pones la tapa y le dejas... Si tienes una fuente de calor y lo quieres dejar cerca, pues no le va a hacer ningún mal. ¿Y cada vez que pones a hervir le quitamos la tapa? Sí. No, a hervir, y cada vez que acabas cierras. Podría ocurrir que si está muy ajustada la tapa y sube mucho la temperatura, el aceite coge rápidamente calor, mucho más que en otras circunstancias, entonces podría ser muy bueno. No hace falta dejarlo totalmente destapado, sino simplemente que la tapa no esté cerrada. Lo podemos dejar, digamos, tapado por precaución de que no le entre nada al aceite, no por otra cosa. Entonces, bueno, dejamos así la tapa encima, pero sin enroscar, sin nada de nada, para evitar eso. Y tenemos en 4 días, decía, un aceite extraordinario con el cual podemos dar friegas. Imaginemos que tenemos un tumor, un quiste, aunque no sea maligno, que aparece hacia el exterior. Yo puedo frotar con ese aceite tantas veces como desee al día. Pim, pim, pim. Bueno, y puedo utilizarlo así. Puedo hacer un bálsamo con ese aceite. Para lo cual pondré un 12% de cera virgen y un 88% de ese aceite. Pongo a calentar el aceite al baño María y añado la cera para que se diluya, se deslía, se dice, en el aceite. Cuando se ha disuelto totalmente la cera en el aceite en caliente y no queda nada de rastro, si lo deseo le puedo añadir, o sea, lo saco del fuego, obviamente, y en los tarros donde vaya a envasar, añado los aceites esenciales que crea. No debo nunca añadir los aceites esenciales en caliente sobre el aceite, sino cuando ya lo he sacado y ha empezado a templar un poquito. Pongo los aceites esenciales en los tarritos y procedo a rellenar los tarros con el bálsamo que todavía estará líquido. Luego solo tengo que dejar que cuaje y cogerá una textura parecida al Vit Vaporus, para que nos hagamos idea. Aunque Vit Vaporus no está hecho así, está hecho con vaselina y aceites esenciales, nada más. Pero bueno, quiero decir que será muy fácil de recoger y muy fácil de extender. La tercera fórmula, para mí la mejor, es la pomada. y lo que varía es que pondré de pomada un 20% de cera virgen en lugar de un 12. ¿Cuánto? Un 20%. ¿Y la anterior? Sí. Entre 10 y 12, sí, pero con un 12 queda un buen bálsamo, es suficiente. El 10 es perfectamente apto, quedará un poquitín más suelto. Y en cambio en pomada busco un poco más de dureza, más permanencia y que esté más tiempo activo sobre la zona a aplicar. Por tanto, pongo el 20% de cera, el 80% de aceite, hago lo mismo, diluyo la cera en el aceite caliente y espero hasta que esté totalmente, que no quede ningún rastro de que ha habido cera. Ya está integrada en el líquido. Que así quedará uniforme y no quedarán trocitos. No pasaría nada, pero cuando se ha producido esto, lo saco y hago lo mismo, pongo los aceites esenciales y mientras está en líquido voy echando el S de la pomada. Puede ocurrir que en ese proceso empiece, claro, no puede ocurrir, ocurre, se va enfriando y en la medida que se enfría va coagulando y se quedan pegadas en el recipiente parte de esa pomada. No hay ningún problema, lo vuelvo a poner al calor un poquito, rápidamente se licuará y seguiré rellenando, sin ningún problema. No debo desperdiciar absolutamente nada. Y con eso tendré una pomada que podré aplicar sobre zonas, efectivamente, en todo tipo de problemas. Antes hablábamos de la posibilidad de ponerlo en zonas afectadas por artritis reumatoide, pues también. Pero sobre todo está concebida esta preparación con frutos para los cánceres que se manifiestan en el exterior o que están muy próximos al exterior. Cáncer de mama, de linfático, de médula, de unos cuantos. ¿Vale? A partir de ahí, si tenemos aceite esencial de caléndula que existen, se puede conseguir y muy bueno de calidad. Si le añado en esa pomada, pongo aceite esencial de caléndula en el recipiente, el factor antiinflamatorio se potencia. Aceite esencial de caléndula. Si además, pero no hay aceite esencial, pero siempre me queda un recurso, añadir a la masa un poquito de aceite de hipérico. Pero eso tiene que ser en el aceite, no en él. Porque aceite esencial de hipérico no existe, o al menos yo no lo he visto nunca. Pero sí puedo tener un aceite de hipérico preparado, macerado, rojo, precioso, y se lo añado en una cierta cantidad, poca, al aceite de muérdago. Analgésico, antiinflamatorio y todo el poder del sol presente. Un chorrito del aceite de hipérico en el aceite de muérdago. Y esta como para poder meter en el cuello del útero sin ningún problema. Se puede perfectamente. Si pregunta entonces, ¿la diferencia entre el bálsamo y la pomada es solo la producción de cera? Sí. Claro, porque bueno, en realidad la diferencia es que uno es más suelto, más fácil de aplicar. En su sentido estricto, digamos, estrictamente, la diferencia sería que el bálsamo en el 90% de los casos se hace con vaselina. Y la pomada se hace o con aceite de oliva o con manteca de cerdo. Esa sería la gran diferencia. La vaselina ya te da esa textura que buscas. Es muy fácil de aplicar, muy fácil de recoger y tiene un... no existe vaselina natural, es toda procedente del petróleo. Aunque la purifican, aunque la someten a un proceso, vamos, que no tiene contaminantes, pero aún así sigue siendo procedente del petróleo. Entonces para eso prefiero hacer mi fórmula de bálsamo que la hago con cera virgen. ¿Qué me facilita la vaselina? La vaselina, que suele venir en forma sólida o semisólida, la caliento solamente un poquitín y se hace líquida. Y entonces eso me permite, en lugar de trabajar con aceites, trabajar con aceites esenciales. Por eso decía ayer, Vit Vaporus es vaselina y eucaliptol, timol, mentol, igual es la otra. No sé si es alcanfor, sí. Ya está, gotita de aceite es esencial. Cuando está líquida la vaselina, luego lo saco y rápidamente pues toma ya esa densidad de aplicación. Esa sería la diferencia real de una pomada a un... Pero como no me gusta trabajar con vaselina, pues prefiero hacer esa fórmula de disminuir la cantidad de cera para que quede más o menos esa plasticidad, esa textura Juan, ¿qué te parece de las que se llama Beurre de Karité? En manteca de Karité, sí. Extraordinaria. Pero es más cosmética. Bueno, para sustituir a la vaselina, por supuesto. Por supuesto. Porque muchas veces se junta con el ceja de abeja. Sí. No, no, excelente. La manteca de Karité, excelente. Como podríamos poner manteca de cacao. Mm. Pero igual, es más cosmética. O aceite de coco, que ya lo habíamos mencionado. Pero todos ellos se utilizan mucho más en cosmética para elaboración de cremas que para bálsamos. Sí, ninguna de las otras. El aceite de porque la manteca de karité, la manteca de cacao, el aceite de coco, aunque tiene muchas más cosas, por eso lo tomo, no tienen tanta virtud regeneradora, terapéutica, son mucho más cosméticos. El aceite de karité es muy hidratante para la piel, va fenomenal, es un extraordinario, pero en un bálsamo tiene menos funcionalidad excepto darle esa textura y quitarme de en medio la vaselina. Pensemos que la cera natural, virgen, no tratada, no limpiada, no lavada, tiene en su contenido muchas más cosas que estrictamente la cera. Que tiene su parte de miel, que tiene su pequeña parte de polen, que tiene acaso incluso algo de jalea real. Porque cuando se extrae la cera, se extrae operculando, que llaman, mejor dicho, desoperculando, es decir, quitando todas las coberturas de las celdillas que han estado cerradas por cera. Entonces esto se recoge con espátula. Entonces cuando se hace eso, se está arrancando también una partecita de miel, una partecita de polen, acaso con jalea real, y es muy posible que algo de própolis. Por eso una cera virgen no lavada tiene un olor especial, huele un poco a miel también, y es mucho más rica, muchísimo más rica. Ahora, si fuese a utilizarlo para otras cosas, desde luego la manteca de karité me parece perfecta. Aprecio mucho al karité. No sé si te he contestado. Sí. Bien. Hemos terminado el muérdago, hemos hecho nuevo empleo. Descanso. Descansito. En que los dioses os iluminen. Iba a decir, para el ungüento este del... Alguien ha dicho Juan. Que he oído, pero no estaba, creo que... Dime. Que el chopo... El muérdago de chopo no se debe utilizar.